Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. La adopción, una nueva familia. Mas a todos los que le recibieron, dioles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Adopción es un acto por el cual una familia toma legalmente a uno hasta ahora extranjero dentro de su familia, aceptándole como hijo y lo constituye como heredero. A la familia de Dios no se llega por nacimiento físico, ni por buenas obras, ni por una religión, ni por bautismo, etc. Solo se puede entrar por adopción, y esta tiene que ser como Dios en su palabra lo enseña. Y el que la recibe por fe a Cristo tiene que vivir según esta nueva familia. Y de eso estamos tratando aquí en este último programa, de que tiene que evidenciar la adopción. No se puede ser adoptado y seguir viviendo como antes vivíamos. Si usted dice, yo soy cristiano, yo soy salvo, entonces lo que más nos debe preocupar es vivir como lo que debemos ser, para que las personas vean y no vean en nosotros una doble vida, una falsedad, una hipocresía. Y eso es lo que ha cerrado la mente a más gente ver la doble vida que muchos así llamados cristianos viven. Viven muchos siendo, dicen que son cristianos y viven como siempre. Muchos matrimonios pelean y como siempre. Actúan como si fueran incrédulos. ¡Qué triste! Todos los domingos yendo a iglesias y el mundo nos observa y nos ve, y con toda razón. Y nosotros tenemos el deber de vivir con integridad ante Dios y también por mostrarles a las personas un buen ejemplo para que ellos puedan ver lo que Cristo hace y así desear también venir a Cristo. Pero hay personas que a veces dicen, no, si aquel es cristiano, entonces yo ni quiero ser cristiano. Así es que veamos la adopción evidenciada en la segunda parte. Vimos la primera parte en el programa anterior. La segunda parte, ¿cuáles deben ser evidencias de la salvación, de la adopción? En primer lugar, amar la paz. Dice Mateo 5:9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Mire lo que dice la Escritura. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros los cristianos debemos buscar la paz. Ahora, una cosa es cierta. A veces nosotros por encima de todo debemos ser leales a Dios. Y lo que a Dios agrada, no siempre agrada a los hombres. Así es que si vivimos según lo que Dios manda, no siempre la gente le va a gustar. Pero no debemos de ser aquellos pleitistas, de aquellos que buscan problemas, o de aquellos que los provocan o que los agrandan. Debemos nosotros buscar la paz. Ahora, no buscar la paz como el mundo. En el mundo habla mucho de paz hoy en día, pero dice la Biblia que lo hacen sin el príncipe de paz. Y cuando digan paz, paz, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Qué increíble que el mundo busque paz y cada vez son más belicosos, cada vez hacen más artillería de guerra, cada vez hacen más aviones y tratar de destruirse uno al otro. Pero no así nosotros debemos vivir. Debemos vivir en paz con los demás. más. Mire cómo Romanos capítulo 12, ahí nos dice la Escritura. Romanos capítulo 12, leamos ahí versículos 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si nos hacen mal, no debemos ser vengativos, debemos buscar la paz, cómo podernos llevar bien con las personas, aún en el matrimonio. ¿Cómo es posible? Somos cristianos y siempre peleando, siempre discutiendo, siempre allí agarrados de la greña, siempre allí enemistados, guardándose rencor y reprochándose. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Pues tú me tratas así, yo también te trato así. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, no respondas al necio según su necedad. Nosotros debemos ser diferentes. Debemos mostrar que somos hijos de Dios. Romanos 12, 18. Si se puede hacer cuanto está en vosotros, tener paz con todos los hombres. Mire, si es posible, a lo menos de nuestra parte, tener paz con todos los hombres. Hay personas que de todos modos van a querer pelear, pero que no seamos nosotros los buscapleitos, no seamos nosotros los ruidosos y los que le buscan siempre problemas a los demás. No debemos ser nosotros. En cuanto es posible, dice Romanos 12, 18, debemos vivir en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Cuántos cristianos hay vengativos? Siempre aquellos que se desquitan y todo. No debemos los cristianos ser así. Sí, dice, en cuanto es posible, dice, no pagando mal por mal, sino tratando de vivir en paz con todos los hombres. Ese debe ser una evidencia de la adopción, de que somos hijos de Dios. Ahora les vuelvo a decir, no siempre se puede. Así como Cristo no pudo estar en paz con toda la gente, pero no era Él el que buscaba pleito. Y si hay dificultades, que no sea mi mal testimonio, que no sea mi venganza, que no sea mi deshonestidad, mi mal carácter, que no sean mis malas palabras, mi actitud vengativa, a lo menos que sea porque vivo bien, porque soy honesto, porque proclamo la verdad, porque hago lo correcto. Si por eso se enojan, porque hago bien, pues entonces eso es asunto de ellos, pero que no sea porque nosotros provocamos los problemas. Allá en el libro de Mateo 6, versículo 14, dice la Biblia, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si somos nosotros cristianos, debemos demostrar la vida cristiana como por un espíritu misericordioso, por un espíritu perdonador. Un cristiano ha sido perdonado. Si usted ha recibido a Cristo, todos sus pecados han sido perdonados. Todos. Ya dice Hebreos 10, 18, que Dios ni siquiera se acuerda de ellos. Y nosotros también debemos perdonar. Dice allí en Mateo 6, 14, que debemos perdonar a todos los que nos ofenden. Miren el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Colosenses, capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice la Escritura. Y revestíos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Mire, sufriéndolos los unos a los otros y perdonándoos, versículo versículo 13, los unos a los otros. Dice, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Alguien puede decir, pero no merecen el perdón. Yo sé, tampoco usted y yo merecemos el perdón de Dios. Sin embargo, decimos que lo tenemos. Tampoco nosotros lo hemos merecido nunca, pero debemos perdonar por amor, por misericordia. Y dice, pero ya les perdoné muchas veces. ¿Qué le hace? Debemos seguir perdonando. Eso es los cristianos, seguir perdonando. Dice, pero yo ya no puedo perdonar, me han herido tanto. Bueno, ¿cuánto hirió usted a Cristo? Y Cristo le perdona. ¿Cuántas veces con sinceridad y arrepentimiento le pide perdón? Él le perdona. Y usted dice que no puede perdonar. Debemos como cristianos tener un espíritu misericordioso, un espíritu de perdón. Mire allá en el libro de Mateo, versículo 6, capítulo 6, 35 y 36. Dice la Biblia así, perdón, Lucas 6, 35, lo que dice la Escritura allí. ¿Sabe? Lo más importante es que uno quiera hacer las cosas como Dios manda. Lucas 6:35. Amad a vuestros enemigos y haced bien y pretended no esperando de ellos nada y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Oh hermanos, una de las evidencias de que somos cristianos es que somos buenos hacia los demás, es que tratamos siempre de hacer bien, de levantar al caído, de dar de comer al hambriento, de dar sed al, de dar agua al sediento, de no quitarles, pero de más bien de darles a los demás, porque si damos a los demás, Dios nos recompensará, no las personas, pero Dios. Así es que usted y yo debemos ser misericordiosos y dar, así como Cristo dio. Y no, fíjese, hay personas que son negociantes y son cristianos y dan a veces más caro en sus negocios que personas que ni cristianos son. Yo no sé cuánto, si compran más caro que los demás, pero si es su avaricia por ganancia deshonesta, eso no es evidencia de ser cristianos. Debemos ser misericordiosos, sí, ganar la vida honestamente, pero no siempre buscar cómo quitarle al prójimo, cómo a veces personas venden carros, trocas, alguna cosa que ni sirve y la venden cara y no son honestos y dicen lo que está mal, que eso sí es ser deshonesto. Y nosotros, dice ahí, capítulo 6 de Mateo 1 al 4, que no debemos ser ostentosos, no debemos ser orgullosos, no debemos ser altaneros, no debemos ser creídos y siempre pisotear a los demás, ver a los demás como menos. Esa es una mala actitud, esa no es una evidencia de ser cristiano. Nosotros debemos ser más bien sencillos en nuestro trato, debemos hacer bien a los demás y no ser ostentosos. Mire, Lucas, Mateo 6:1, mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Seamos sencillos y demostremos la salvación. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12.